postro de rodillas a pedirle a mi Jesús que me llene de su gracia y me dé mucha virtud. Necesito una coraza para pelear con Satanás. Hoy me voy a la batalla, lo tengo que derrotar. No eres nada. Me ha burlado de la gente, pobrecito Satanás, pero de tu redimido no te burlarás jamás. Cristo y nadie más.